Secretario de Transformación Digital y Modernización, Mauricio Echegaray, el doctor Rodolfo Fasol, interventor de la obra social. Nito, gracias por la presencia. Bueno, hoy nos convoca a anunciar, los hemos convocado, para anunciar el lanzamiento de la receta digital para la obra social provincia. Esta herramienta, que si bien viene a cumplir una normativa legal exigida de Nación, quisimos ir más allá cuando empezamos hace unos meses a trabajar en equipo, que la verdad ha sido un trabajo bastante importante, que se ha trabajado mañana, tarde y noche, desde el equipo de modernización y el equipo de la obra social y del ministerio, porque se empezó con la obra social, con la receta electrónica, pero avanzamos mucho más allá y seguimos con la credencial electrónica, renovando también la página web de la obra social provincia y muchas herramientas más que hacen la facilidad al afiliado que tanto necesita para sus trámites y sus necesidades dentro de la obra social. Esta receta electrónica es una herramienta sencilla, ágil y segura, al igual que la credencial, donde el afiliado ya no va a necesitar de la tarjeta personal para hacer sus trámites y hacerse atender, sus recetas, etc., de la tarjeta física. Ese es el trabajo que ha estado haciendo Modernización a través del Ciudadano Digital para incorporar todas estas herramientas a través del Ciudadano Digital. Todas estas herramientas hacen más fácil la necesidad que tiene el afiliado en la obra social para que sea más ágil y seguro. Va a tener una trazabilidad esta receta electrónica que lo va a llevar a un mayor eficiencia, ya que el paciente puede ir a su médico, a su odontólogo, le hacen la receta electrónica, le llega inmediatamente a su celular o también le puede llegar a la aplicación del Ciudadano Digital. En ese mensaje que le va a llegar al paciente va a tener su receta y las indicaciones también que debe volcar el médico, cosa de que nunca más un paciente pierda las indicaciones. A su vez, la implementación en Ciudadano Digital, los afiliados de la obra social provincia van a poder tener su historial de recetas, historial de atenciones, historial de estudios, internaciones, cirugías y aquellas prestaciones autorizadas o no autorizadas, lo cual agiliza los trámites. Voy a dejar en manos del doctor Fasoli y de Echegaray para que profundicen en las herramientas que esto tiene. Yo solamente agradecer, esto es una herramienta que nos viene pidiendo el gobernador hace mucho para llevarle facilidad al afiliado de la obra social. Así que bueno, hoy la presentamos, por supuesto, que esta herramienta es una herramienta que tiene una mejora continua. Por eso le pedimos a los afiliados que sigan las páginas de las redes sociales, tanto de la obra social como del ministerio, porque ahí es donde vamos a ir informando las herramientas que se van a ir sumando a estas aplicaciones para llevarle cada vez más facilidad. Así que agradezco y dejo en manos de los técnicos para profundizar sobre el tema.